Estos son los titulares del domingo 24 de marzo. El Kremlin dice que se han practicado detenciones en relación con el atentado en Rusia en el que fallecieron más de 130 personas. Los agricultores y ganaderos europeos están cada vez más desilusionados con las políticas de la Unión Europea. La tripulación de un buque filipino, herida de nuevo por cañones de agua de la Guardia Costera China. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El presidente ruso Vladimir Putin afirma que las cuatro personas directamente implicadas en el tiroteo en una sala de conciertos cerca de Moscú han sido detenidas. En total son 11 los arrestados por el ataque en el que murieron al menos 133 personas. El presidente ruso declaró el 24 de marzo día de luto nacional. En un discurso televisado, Putin condenó enérgicamente lo que calificó de acto terrorista, sangriento y bárbaro. Dijo que los cuatro sospechosos intentaron escapar a Ucrania y que se hicieron preparativos para que cruzaran la frontera. Según las autoridades, varias personas vestidas con trajes de camuflaje irrumpieron en el recinto antes del comienzo del concierto. La agencia de noticias RIA Novosti afirma que al menos tres personas abrieron fuego y que se detonaron explosivos. Un legislador ruso declaró anteriormente que dos de los atacantes habían sido detenidos en la provincia occidental de Briansk. En su vehículo se encontraron una pistola, munición y pasaportes de Tayikistán. Al parecer, el grupo Estado Islámico ha reivindicado la autoría del atentado, mientras que Ucrania niega cualquier implicación. Imágenes difundidas en Rusia muestran a los investigadores examinando armas y munición halladas en el lugar del crimen. Se cree que los pistoleros abrieron fuego con armas automáticas antes de esparcir líquido inflamable e incendiar la sala. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Adrienne Watson, publicó un comentario en la red social X en el que afirmaba que Washington disponía de información de inteligencia sobre un atentado planeado en Moscú. Dijo que esto llevó al Departamento de Estado a emitir un aviso a los estadounidenses en Rusia. También manifestó que el gobierno de Estados Unidos había compartido la información con Rusia de acuerdo con su antigua política de deber de advertir. Los agricultores y ganaderos europeos están cada vez más desilusionados con las políticas de la UE y sus protestas han ido en aumento. Un factor que impulsa su ira es el apoyo de la Unión Europea a Ucrania, que está luchando contra la invasión rusa. En un intento por apoyar al país devastado por la guerra, la UE ha dejado de imponer aranceles a los productos agropecuarios ucranianos. Esto ha dejado a muchos agricultores y ganaderos europeos luchando por subsistir debido a las importaciones relativamente baratas. Una granja avícola del norte de Francia despacha unos 10.000 huevos al día. Sin embargo, el propietario, Olivier Sénéchal, afirma que su negocio sigue atravesando dificultades. Los precios de la electricidad han subido alrededor de un 50% desde que comenzó la guerra y el aumento de los precios de los cereales ha elevado el coste del pienso para pollos en un 30%. Sénéchal dice que sus ingresos se han reducido a la mitad. Afirma que la política de la Unión Europea de eliminar los aranceles sobre la importación de huevos ucranianos es injusta, porque pone a sus productos en desventaja. Según él, los agricultores y ganaderos no están en contra de apoyar a Ucrania, pero señala que están pagando un precio muy alto por este respaldo. Añade que sus medios de subsistencia están en peligro. La UE está bajo presión para ayudar a los agricultores y ganaderos europeos. Tiene previsto reintroducir aranceles sobre el azúcar, los huevos y las aves de corral procedentes de Ucrania si los importes superan un determinado nivel. A pesar de esto, las principales organizaciones agrícolas dicen que las medidas no son suficientes. Señalan que estas no incluyen artículos como el trigo ni abordan otras preocupaciones de los agricultores, por lo que planean seguir protestando. El gobierno de Filipinas ha informado de que uno de sus buques de suministros militares fue alcanzado por cañones de agua disparados por buques guardacostas chinos en el mar de la China Meridional, causando heridos y daños. Este incidente se produce tras otro similar a principios de mes. El Consejo de Seguridad Nacional de Filipinas anunció a primera hora del sábado que sus buques habían sido hostigados cerca de un puesto militar en el Second Thomas Shoal, un banco de arena que Pekín considera como territorio propio. Según el comunicado, los barcos transportaban personal militar de reemplazo y suministros, y se dice que la acción de China causó heridas a la tripulación y provocó daños importantes en uno de los buques. El gobierno filipino, que reclama el área como su zona económica exclusiva, afirmó que estos actos demuestran al mundo que China no reconoce ninguna restricción ni limitación razonable o legal a sus acciones en virtud del derecho internacional. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, ha dicho que el gobierno trabajará para reforzar las capacidades diplomáticas y de defensa con el fin de mantener la paz. Así lo manifestó durante un discurso pronunciado el sábado en una ceremonia de graduación en la Academia de Defensa Nacional en Yokosuka, cerca de Tokio. En la alocución, Kishida calificó los últimos 4 años de turbulentos para el mundo entero. También mencionó la pandemia del coronavirus y la invasión rusa de Ucrania. Dijo que esta última es un desafío explícito al orden internacional existente. Afirmó que el refuerzo militar, incluido el desarrollo nuclear y de misiles, se ha estado acelerando en las inmediaciones de Japón. El mandatario resaltó los crecientes intentos de cambiar unilateralmente el statu quo por la fuerza. Dijo que el entorno de seguridad de Japón es el más complejo y desafiante desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Señaló que el gobierno tiene como objetivo aumentar sus capacidades diplomáticas y de defensa para mantener la paz e impedir que se produzcan emergencias de seguridad. Añadió que la administración estará unida en su esfuerzo por alcanzar los objetivos establecidos en 3 documentos sobre la seguridad nacional de Japón. Y la estrella del fútbol español Andrés Iniesta ha sugerido que no declaró parte de sus ingresos a las autoridades japonesas para evitar la doble imposición. Dijo que declaró las ganancias en cuestión en España. Las autoridades fiscales japonesas ordenaron a principios de este mes a Iniesta pagar una multa por valor de unos 3,8 millones de dólares sobre unos ingresos no declarados de unos 5,7 millones. Esos ingresos provinieron de su contrato de 2018 con un club japonés y otras fuentes. Iniesta perteneció al Vissel Kobe, equipo de la máxima categoría de la J-League, desde julio de ese año hasta julio de 2023. Iniesta emitió un comunicado el sábado diciendo que declaró ante las autoridades fiscales de España la totalidad de los ingresos que obtuvo en todo el mundo en 2018. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.